deportivas en todos los departamentos del país que están en distanciamiento social preventivo y obligatorio, y hay algunas actividades autorizadas, y en las que están en aislamiento y han sido eximidas algunas actividades por las autoridades locales, volver a recordar la importancia del rol individual, la importancia de la percepción del riesgo y de el criterio de una actividad, aunque esté autorizada, si en ese momento hay alguna situación que nos genera alguna duda o donde hay muchas personas, donde no se están cumpliendo las recomendaciones, la posterguemos o cambiemos el recorrido para poder no solamente estar seguros en forma individual, sino también colaborar a minimizar el no cumplir las recomendaciones en relación al distanciamiento social y que se acumule un número muy importante. Escuchamos a la autoridad sanitaria en el día de hoy con todas las informaciones en relación a la salud. Además, hay que saber que el presidente de la Nación dijo que la situación con los que salen a correr aquí en la ciudad de Buenos Aires da para evaluar si hay que volver atrás en una fase del aislamiento o poner más plazas. Porque afirmó además que Horacio Rodríguez Larreta le dijo que iban a haber modos en que esto no vuelva a suceder. Hoy, en realidad, ayer a la noche mejoró un poquito la situación debido a que no salieron tanto como el lunes, pero aún así es una situación para ver. En un ratito vamos a hablar de los metro delegados, qué está pasando en el subte, porque hay preocupación también por algunos contagios que se dieron en líneas del subte porteño. Y además hay que saber también que un juez ordenó dar comida a un menor cuya madre está aislada por COVID y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo recusó. Bueno, una maniobra, ¿no?, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en vez de hacerle lugar, hacer caso al pedido de el juez que ordenó esta medida, decidió pedir la remoción del juez. Esto lo cuestionó Ignacio Álvarez, presidente de la Comuna 4, y hay mucha preocupación porque no puede suceder realmente, ¿no? La asesoría titular había pedido que le entreguen alimentos a este menor del barrio La Madrid, dado que su madre se encontraba aislada. Se encuentra aislada en un hotel y, por supuesto, por COVID positivo. Y el pedido del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a sus referentes patrocinantes fue recusar al juez, en vez de hacerle caso de garantizar el servicio alimentario a este pibe. La verdad, es muy polémico. Realmente veremos cómo continúa esta situación donde este tipo de casos sucede no solo con menores, sino también con familias que, debido a la situación de aislamiento, el sustento del núcleo familiar se encuentra aislado y es una situación realmente compleja. Además, que los vecinos de la Villa 31, que están aislados en hoteles, advirtieron que la comida viene en muy mal estado. Afirmaron que viene con gusanos la comida que llega a los hoteles de aislamiento. Sí, es fuertísimo. Lo contaba con nosotros hace algunos días la referente del barrio de la Villa 31, ¿no?, donde las situaciones que hay en algunos hoteles donde se está aislando a la gente no es buena. No es buena ni cerca de estarlo. 33 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Ya volvemos con más información. Y tengo una noticia de último momento. Bueno, la voy a decir ahora, sí, porque si no después entramos en la vorágine de la información. Porque la ex jueza María Laura Garrigós de Rebori será la interventora del Servicio Penitenciario Nacional. La titular de Justicia Legítima se reunió ayer con el presidente Alberto Fernández en Olivos y él fue quien le ofreció este cargo de interventora en el Servicio Penitenciario Nacional, que está claramente, fuertemente cuestionado por las escuchas en este caso. Hoy se allanó la cárcel de Seiza para encontrar pruebas a las escuchas y vamos a ampliar la información, pero esto es lo que se conoce a último momento. La ex jueza María Laura Garrigós de Rebori será la interventora del Servicio Penitenciario Nacional. Ya venimos con más. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas datos veraces? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19. En la gráfica. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo.

con unas anécdotas muy interesantes que podemos encontrar en el área deportiva de Radio Gráfica. También todo lo que tenés que saber sobre la intervención de Vicentín en la voz del Frade, todo lo que tenés que saber y la importancia sobre Vicentín en el comercio exterior que queda en manos argentinas. También lo que dijo Beatriz Busaniche sobre la OMS, que pidió perdón y dijo que nunca un gobierno les hizo esto en relación a Estados Unidos. Muy, pero muy interesante. Y además lo que está pasando en Aerolíneas Argentinas, donde van a suspender a trabajadores en junio y julio, pero mantendrán el 100% de su salario. Estas son las notas de tapa en la web de Radio Gráfica que podés encontrar ingresando a www.radiografica.org.ar. También te podés cargar la app del 89.3 y escucharnos en vivo todos los días de 16 a 18 horas, como siempre. En un ratito venimos con más, no te pierdas, hay muchos temas que vamos a estar tratando en el día de hoy. 45 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los residuos.